una vez más presentando a ustedes, hermanos y hermanas, en Cristo, el programa que es suyo, aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. Estamos aquí en el poder de conocer la verdad. La verdad no es algo, sino es alguien mismo, es Jesús mismo que está presente en la Sagrada Eucaristía, en cada altar, cada tabernáculo de todo el mundo entero. Jesús mismo que es, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dice, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados del cargo de la vida, porque mi carga es ligera y mi yugo es suave. Hermanos y hermanas en Cristo, yo soy su hermano en Cristo, Jorge Vargas, aquí con el técnico de sonido, de grabación, el hermano Manuel Mares. Buenas tardes. Y estamos aquí muy, muy contentos presentándoles este tema que es muy, muy importante. Se trata de cómo evitar el purgatorio, cómo evitar ese lugar de tormento donde tenemos que pagar lo que debemos por causa de nuestra, fíjate, no del pecado, sino la culpa del pecado. Hay una gran diferencia entre culpa y lo que cometiste, la acción del pecado. Bueno, y antes de iniciar, siempre lo iniciamos cada tema con una oración. Y nada más para recordarles a todos, hermanos y hermanas, de que si quieren escuchar esta y o otros temas que hemos grabado ya están pregrabados, y los pueden escuchar todos, nada más si tienen acceso al internet. Pueden entrar a la página de Facebook y encontrarnos ahí. Nada más busquen a una personita que tenga el acceso, o sea, que tenga un perfil en Facebook, y pueda encontrar ahí el poder de conocer la verdad. Nada más pone con el teclado las palabritas ahí y se encuentra y nos encuentra ahí, y pueden tener acceso a todos aquellos temas que hemos tocado. Si te acuerdas, hermano Manuel, unos cuantos temas que hemos tocado. Uno es el infierno, otro es como quién es Cristo, quiénes somos nosotros. Hay temas como cómo evitar ser un católico mediocre. Son varios temas. Creo que este ya va a ser nuestro número 28, contando este, ¿no? No, va a ser nuestro 23. ¿23? Oh, ok. Está un poquito adelantado, entonces. Y me agrada decirles que ya hemos llegado a cuánta gente ha bajado nuestros temas. ¿No te acuerdas exactamente? ¿O es lo que estás buscando ahorita? Un poco más de 200. Ahí está, ¿qué hubo? Entonces significa que si la gente sí está escuchando. Y bendito sea Dios, todos para gloria de Él. Y no es para nosotros, es para ustedes, hermanos y hermanas. Y lo que más me urge a mí como cristiano, como católico, lo que me urge, porque sí me urge, es de que tenemos que estar más informados, tenemos que tener más celo, no celo de celos, sino celo de querer, el ardor, las ganas, como dicen, de sangre roja, de ser un católico practicante. Y ese va a ser el tema de ahora. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo van a ser dos puntos? La primera hora será de el purgatorio, ¿qué es? ¿Por qué se llama así? ¿Qué es la indulgencia plenaria, la indulgencia parcial, verdad? ¿A qué se da estas indulgencias y por qué son? ¿Por qué existen? Este es uno de los temas teológicos que tenemos que conocer como católicos, porque nos ayuda a entender. Dios quiere que nosotros entendamos a Él y las cosas que nos suceden y el por qué nos suceden. Y así nos puede ayudar a evitar las consecuencias de las decisiones que tomamos a veces, ¿verdad? Y los invitamos a que, hermano y hermana, si alguno de ustedes tiene una preguntita sobre este tema, o cualquier quizá otro tema, no para desviarnos tanto, pero cualquier tema que quizás o duda que hayas tenido en tu corazón de la fe católica, de la fe que Jesús mismo instituyó casi 2000 años, llámanos aquí al 559-251-6196. Aquí estamos para contestar Dios primero las preguntitas o dudas que tengas. ¿Verdad, hermano Manuel? Aquí estamos. Tratamos con lo que podemos y con lo que Dios nos ha otorgado, ¿verdad? Amén. Y vamos a iniciar con una oración, como siempre, porque le pedimos a Dios que sea Él, no nosotros, quien pueda usarnos como ese instrumento. Ese instrumento que yo quiero ser, ese instrumento. Yo quiero ser el látigo de la mano de Jesús. Ese látigo que atrayó la atención de la gente que estuvo en el templo. Yo quiero ser ese instrumento, como ese látigo que Jesús mismo dijo, ¿qué están haciendo aquí? Levántense. Levántense, porque la casa de mi Padre es un hogar de oración. Este es un hogar de oración. Yo quiero ser ese instrumento. Y sí sé que el hermano Manuel también quiere ser ese instrumento, aparte de que él usa instrumentos para proclamar la buena nueva, y eso lo tiene también en sus planes con Dios. Y yo le pido a los serafines y a los querubines, que son ese coro angélico que está en el cielo, que lo apoye, lo aporte y pida por él, y que le ayuden a ser motivado para que él pueda proclamar esa buena noticia, esa noticia que Jesús está aquí con nosotros, no nos ha abandonado, aunque a veces nos sentamos que quizás no nos escucha, ¿verdad? Amen. A veces se siente que Él no te escucha, pero eso no es cierto, hermano. La verdad es que Jesús está aquí, Él está vivamente aquí, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿verdad? Ya está en su cuerpo glorioso ahí presente en la Sagrada Eucaristía y siempre te está esperando. Yo le pido al hermano Manuel y a todos aquellos que nos estén escuchando, hermano y hermana, Dios te ha dado un talento a ti, al igual que a mí, al igual que todos, a cada ser humano nos ha dado un talento. Nada más tenemos que tratar de averiguar, uno, cuál es, y dos, ponerlo al servicio de Él. Y mirarás qué tan bondadoso será Dios contigo, con bendiciones y todo. Y cómo lo hará, no lo va a hacer por medio de dinero, no lo va a hacer por medio de posesiones, no te va a aparecer un carro último de año ahí en tu estacionamiento afuera de tu casa. No. Dios te va a dar bendiciones, te va a dar paz, te va a dar armonía, te va a dar lo que necesites. Fíjate, esa es la palabra clave, lo que necesites, no lo que no necesites, para poder caminar bien en esta vida, para estar bien en esta vida contigo mismo, con Él y con tus seres queridos y la gente que nos rodea. Bueno, vamos a iniciar con oraciones. Y es muy importante la oración, porque la oración es ese diálogo que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos con Él. Siempre, siempre, en todo tu día, antes del trabajo, durante tu trabajito, después del trabajo, agradecerle a Dios, cuando estás con tu familia y hasta antes de dormir, agradecele a Él que todo lo hace por ti, por amor a ti, por amor a mí. Dale por lo menos unos 30 segundos. Unos 30 segundos diciéndoles, Dios mío, gracias por otro día más, gracias por otra oportunidad de poder conocerte a ti, conocerme a mí mismo como hijo amado tuyo. Y lo que yo, en lo personal, lo que yo siempre le pido a Dios es esto: ay, Señor, ya sé que este día, no, que esta vida no es un camino de rosas, ¿verdad?, sino que es un camino, una villa dolorosa. Te pido que me ayudes, fíjate, nada más una cosa le pido: ayúdame a ser santo. Ayúdame a ser santo, porque es lo que mi corazón más quiere. Porque sé que al ser santo significa que voy a ser la mejor versión de mí mismo que puedo ser al mundo, a mis hermanos y hermanas y a ti. Ayúdame a ser santo como Jesús es santo. Y Jesús mismo nos invitó a hacer esto cuando le dijo a toda la multitud, y nos dice a nosotros: sean perfectos como su padre en el cielo es perfecto, ¿verdad? So, vamos a invocarlo a Dios que venga aquí en este programa y pueda usarnos a nosotros como ese instrumento para ustedes, nuestra audiencia amada y querida. Y lo hacemos todo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados y animados por este mismo Espíritu, aprendamos a obrar rectamente siempre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Padre, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Madre Santísima, tú que eres la Madre de Dios, tú que eres la Theotokos, la que tiene a Dios con ella misma, tú que lo conoces más a Él que cualquier otra persona en el mundo, te pedimos que nos enseñes cómo amarlo, servirlo y adorarlo. A ti te decimos esas bellas palabras de San Gabriel Arcángel y Santa Isabela, tu prima. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre mía, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todo honor y gloria se le ha dado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y será por los siglos de los siglos. Amén. Nada más un anuncio brevemente. En Monte Carmelo, este sábado, a las 10 de la mañana, va a haber un retiro. Ahí habrá confesiones y va a haber la hora santa a las 4 de la tarde. Y la Santa Misa, va a ser una misa de sanación, Una misa de sanación es muy, muy, muy importante atender. No estamos diciendo que es más importante que la normal misa que celebramos, no. Nada más que en esta misa se enfocan más en la gente, en la audiencia, en los laicos. Nosotros nos llamamos laicos. Así como los sacerdotes se llaman sacerdotes, se llaman padres. Nosotros, la iglesia, se llaman los individuos que están adentro de la iglesia, nos llamamos laicos. Entonces, en una misa de la sanación es importante y es diferente en este modo, de que el sacerdote, por medio del Espíritu Santo, ¿verdad?, ayuda, pide, intercede y trata y se enfoca en la sanación, no nada más física, porque sí existen, han existido muchos casos que hay sanaciones físicas, milagros físicos que suceden en estas misas. Y también la más importante es la espiritual. La sanación espiritual es aquella conversión de espíritu, el querer regresar completamente a Dios, el reconciliarse con Él. Y si tú, hermana, hermano, en tu corazón en este momento quieres esa sanación, te invitamos este sábado que vayas a esta misa de sanación a las 6 de la tarde. Una vez más, misa de sanación a las 6 de la tarde, por favor, no se la pierdan. Quizás Dios te está llamando a ti, que tu corazón está pesado, ¿verdad? Está pesado para, pesado de quizás de esos pecados, de esa angustia, de esa pereza, de ese desánimo, no sé, ¿verdad? Quizás Dios te esté llamando para que puedas atender esta misa de sanación. So, si tú sientes, y te invito en el nombre de Jesús, que si tú sientes en tu corazón, en tu alma, que necesitas sanar, te invitamos a esta misa de sanación aquí en Monte Carmelo, el sábado, empezando de las 10, va a ser un mini retiro, creo. Va a haber confesiones, va a haber todo. Y la hora santa a las 4 y la santa misa la misa de sanación a las 6 de la tarde. El padre va a ser el padre Bernardo, creo que dice. Y si tienes alguna pregunta, puedes llamar a... Ya pasó el tiempo de la oficina ahí en Monte Carmelo, pero si tienes preguntas, puedes llamar aquí en Radio Tepeyac, ¿verdad? Al 255-1300 para más información de este retiro. Bueno, empezando esta plática de qué es la indulgencia. Para entender la indulgencia, primero tenemos que entender por qué la indulgencia, por qué existe la indulgencia, hacia qué se van estas indulgencias. Bueno, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 25 y adelante, se puede leer un párrafo. Este párrafo indica de que tenemos que reconciliarnos con nuestro hermano y hermana durante esta vida, mientras estamos caminando hacia Dios, mientras todavía estamos en el camino. Una vez más, en Mateo 5:25 dice esto. No lo estoy leyendo, esto nada más es de mi memoria. Dice, mientras estás en el camino, reconcíliate con tu hermano o hermana, ¿verdad? Antes de que, o prefieres que él te entregue al juez. El juez te entregará a los guardias, y los guardias te meterán en la cárcel. En verdad les digo, dijo Jesús, en verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Y esa es palabra de Dios. Ya vamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, esto es para aquellos que la próxima vez, hermano y hermana, que te toquen la puerta a los hermanos esperados protestantes y te digan, eso del purgatorio, yo no lo creo, no me lo trago, eso no, yo no lo entiendo, porque eso no, la palabra purgatorio no está en la Biblia, ¿verdad? ¿Sabes cómo le contestas? Muy bien. La palabra purgatorio no está en la Biblia, pero hermano protestante esperado, la palabra Trinidad tampoco está en la Biblia, ni la palabra Biblia está en la Biblia, ni la palabra encarnación no está en la Biblia, no, la palabra encarnación no está tampoco, pero está la idea, está como dicen la indicación de que sí existe. Y si están hablando del purgatorio, lo indicas esta, y hay otras referencias que pueden apoyar la idea y la existencia actual de que el purgatorio sí existe. Ahora, el purgatorio es el lugar al cual ojalá nosotros vayamos. ¿Por qué lo digo así? Ojalá tú y yo, hermano y hermana, vayamos al purgatorio. ¿Sabes por qué? Porque es mejor que decir, ojalá tú y yo vayamos al infierno. Porque si no digo purgatorio, es infierno, definitivamente. Tener la esperanza de ir al purgatorio es esta. La palabra purgatorio viene de la palabra purgar, de lavar, de poder, como un lavar, es lo que es, un purgar. Como vas a purgar algo, te purgas de una malicia. El alma cuando muere tiene en sí, no es perfecta el alma cuando muere. No. Esa es la primera cosa que tenemos que saber. Dios murió por Dios, Jesús mismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, sí murió por ti y sí murió por mí, pero no fue para... Tengo que tener cuidado con lo que voy a decir aquí, porque hay mucha gente que puede estar confundida. Jesús vino a redimir un mundo caído, punto. Vino a enseñarnos cómo vivir una vida cristiana, punto. Sí, pero Jesús también te dice aquí, como dice Mateo, no vas a salir de ahí hasta que hayas pagado tu último centavo. Ahora, dice el Evangelio, o prefieres que te entreguen al juez. Eso indica que ya moriste. ¿Y quién es el juez? Dios. ¿Quieres que tu hermano que tú odiaste, no perdonaste, te entregue al juez? ¿Qué crees que va a pasar? ¿El juez te va a mandar a quién? A los guardias. ¿Quién son los guardias? Los ángeles. ¿Y qué dice Jesús? No dice, y ahí vas a entrar al cielo. No, de ahí te van a meter a la cárcel. Y de ahí no vas a salir hasta que hayas pagado el último centavo. ¿El cielo es una cárcel? No. ¿El infierno es una cárcel? No. Quizás una cárcel eterna. Pero una cárcel indica que hay salida. Porque el Jesús mismo indica, aquí fíjate lo que dice, de ahí no vas a salir. ¿Qué es la implicación? ¿De qué vas a salir? ¿Hasta cuándo qué? ¿Pagues qué? El último centavo. Es exactamente eso. ¿Vas a salir de ahí? Ahora, si fuera el cielo, ¿para qué vas a querer salir del cielo? Nunca. Pero el infierno no es, porque la palabra infierno significa lugar sin escape. Si no me creen, ahí pueden hacer su tarea. Y ahí está. Sópatelas. Como dicen, Dios no arrastra al cielo a nadie. Dice, es un dicho en inglés, pero para poder traducirlo en español se diría como, Dios no arrastra al cielo a nadie, ni paliando, ni peteando, ¿cómo dice? Ni como dando patadas y gritos, ¿verdad? Nadie se lleva a Dios arrastrando al cielo, no, es opcional. Dios quiere que escojas la vida, Él nos dice eso. Dios no nos dio la opción de pecar. Él dice, tienes enfrente de ti la vida o la muerte. Escoge la muerte para que puedas vivir. Perdón, híjole. Quiero corregir eso. Escoge la vida para que no mueras. Es que tenían la palabra muerte en la mente. Escoge la vida. ¿Quién es la vida? Jesús. ¿Ves? Escoge. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Escoge a Jesús para que no mueras eternamente. ¿Ves? Otro mandamiento que no está en las tablitas que se les dio a Moisés, pero Jesús vino. Y por los medios de los profetas son los otros mandamientos que no conocemos a veces como católicos. Escoge la vida. No dijo Dios, tienes ahí la muerte, la vida, a ver cuál de los dos escoges. No, escoge la vida para que no mueras, ¿verdad? Bueno, este lugar tienen que entrar todas las almas que van a ir al cielo. Su entrada en el purgatorio es una bendición. Hasta la han llamado la última misericordia de Dios. La última. Hermanos protestantes dicen, oh, entonces ¿para qué vino a morir Jesús? Entonces no murió su sangre, su trabajo no está cumplido. ¿Y sabes qué dice San Pablo? San Pablo dice que el trabajo de Jesús todavía no está completo. Porque todavía... el trabajo de redención todavía está en su función. Jesús ya partió la infinidad hasta el fin de los tiempos, hasta el último ser humano, ya le dio, fíjate, ya le dio la oportunidad de ser ¿qué? La oportunidad de ser ¿qué? Salvado, santo, exacto. Ya te dio la puerta. Fíjate, ahí es como Dios murió y dijo, ya te abrí la puerta del cielo. Ahora, ¿tú vas a entrar? Ahí está diciendo, reconcíliate con tu hermano. ¿Vas a entrar tú? ¿O te vas a quedar ahí por tu genio, por tu orgullo, porque no quieres perdonar a tu hermano? Y en este momento oro por mi hermano, porque ojalá pueda llegar a su reconocimiento de ser cristiano. Él sabe quién es y Dios sabe de quién estoy hablando. Yo ya lo perdoné desde el instante que me insultó. Porque es lo que Dios quiere. Perdónense. Pero este evangelio es para él. Reconcíliate con tu hermano antes de que sea demasiado tarde. Si no, tu hermano te va a entregar al juez. Ojalá yo no lo tenga que entregar al juez, sino a las manos de Jesús y María y José. So, es lo que es el purgatorio. Todo el ser humano muere con esto llamado culpa. Jesús, fíjate, cuando vas a confesarte, y lo explica aquí el catecismo de la Iglesia Católica, les voy a leer el párrafo sobre el purgatorio y lo que es la indulgencia. Mire, dice el párrafo 1472. 1472, para aquellos que tengan oportunidad de apuntarlo y para que miren que no estoy leyendo otra cosa que está fuera del catecismo. Dice, para entender esta doctrina, está hablando del pecado y la pena del pecado y las indulgencias, para entender esta doctrina y esta práctica de la Iglesia, es preciso recordar, fíjate, que el pecado tiene una doble consecuencia. Doble consecuencia. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de la vida eterna, cuya privación se llama la pena eterna del pecado. Por otra parte, todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las criaturas, sí, que es necesario purificar. Ahora, continúa diciendo, sea aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio. Fíjate lo que dice, sea aquí abajo. ¿Dónde es ahí? Aquí en la tierra. Sea después de la muerte, en el estado llamado purgatorio. Fíjate, estado llamado. No está hablando de estado como California, ¿eh? Está diciendo el estado, en el vivir, en el acto, en el estilo de... en la experiencia del purgatorio. En la experiencia. Es una purificación. Es un estado de nada más. Es un estado de acción, de ser, de experimentar. ¿Por qué? Para purificar de eso que te ha alejado de Dios. Porque no sé exactamente dónde dice en el libro de Apocalipsis que ninguna migaja de pecado puede entrar ahí. No me acuerdo exactamente de dónde dice, pero sí lo dice. Que en el cielo no puede entrar ni el más mínimo pecado. Ni el más mínimo. Obviamente tiene que haber un lugar donde te tengas que ir a bañar o purificar. O un ejemplo que puedo usar aquí mismo es este. Perdón, ¿quieres compartir con nosotros? ¿Ya lo encontraste, hermano Manuel? Sí, es en Apocalipsis 21:27. Y ¿qué dice? Sí, notifica que nada que está mugroso o nada, pues tiene que estar limpio lo que entre al reino de Dios. Es como cualquier, sin ninguna nada, mancha. Ni el más mínimo. O sea, todos manchita. Aquellos que hayan pasado al de 55 a 56 millas por hora, tú vas a tener que pagar por eso, porque estás quebrando la ley del estado. O sea, este estado de California, ¿verdad? Si corres 56, ya estás pecando ahí venialmente. No te está matando la vida de Dios. No es un pecado mortal, es un pecado venial, porque estás faltando el respeto a las leyes de esta... Si Jesús estuviera manejando ahora, ¿sabes cuánto manejaría? 55, con mi papá. Así. 55 le pusiera el cruise control, ¿verdad? Se ahorra gas, ¿no? Y cuando llegaba cuando llegara Jesús a la de 35, le disminuye la velocidad, y era 35, cúbole. Perfecto, ¿verdad? Porque él respeta las leyes. Jesús siempre respetó las leyes. Cuando le preguntaban de los impuestos, denle al César lo que es del César. O sea, respetándolo. Denle lo que es de él y denle a Dios lo que es de Dios. ¿Ves? Continuando, dice, continuando al mismo párrafo 1472, dice: el purgatorio, esta purificación libera de lo que se llama la pena temporal del pecado. Estas dos penas no deben ser concebidas como una especie de venganza. Dios no es vengativo, no es como, ándale, ándale, eso es lo que te mereces, tómala. No, es porque nosotros escogimos ese acto o actos y tienen dos penas. Una de que te deprivan de Dios y otra es esa pena temporal. Se puede llamar culpa. Estas dos penas no deben ser infligidas por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado. ¿Ves? Una conversión que procede de una ferviente caridad puede llegar a la total, fíjate, total purificación del pecador, de modo que no sustituiría ninguna pena. ¿Acaban de escuchar eso? Una conversión que procede de una ferviente caridad puede llegar a la total purificación del pecador. ¡Wow! Hay que leer más. El perdón del pecado y la restauración de la comunión con Dios entrañan la remisión de las penas eternas del pecado, pero las penas temporales del pecado permanecen. Fíjate, la pena permanece en el alma. El cristiano debe esforzarse soportando pacientemente los sufrimientos y las pruebas de toda clase. También está hablando en las que nos suceden en esta vida, porque acuérdense que uno puede pagar por lo que hizo en esta vida también. Por aceptar como una gracia estas penas temporales del pecado, debe aplicarse tanto mediante las obras de misericordia y de caridad, como mediante la oración y las distintas prácticas de penitencia, y despojarse completamente del hombre viejo y revestirse del hombre nuevo. Y eso tiene referencias a la Biblia, porque Dios nos dice en la Biblia que tenemos que revestirnos con Jesús. Jesús tiene que ser esa vestidura nueva que tenemos, ese personaje, ese cuerpo, ¿verdad? Tenemos que ser como Él, caminar como Él, hablar como Él, amar como Él y hablar como Él. Y dice el párrafo 1474, el cristiano que quiere purificarse en su pecado y santificarse con ayuda de la gracia de Dios, no se encuentra solo. La vida de cada uno de los hijos de Dios está ligada de una manera admirable en Cristo y por Cristo. Amén. Amén. Ahora, esta purificación tiene que ser dada en el purgatorio. Y vamos a hablar de esto. Hay dos clases de pecado. Uno venial, otro mortal. El venial daña tu relación con Dios, pero no mata la relación con Dios. Todavía tienes esa es como una vela. Está, cuando haces pecado venial, es como si el fuego, la llama de la vela se hace chiquita. Aunque se haga más mínima, todavía está ahí. Pero al momento que tú cometes un pecado mortal, esa vela es apagada. Esa luz de esa comunión con Dios ya no está ahí. O sea, estás muerto interiormente. Para que un pecado sea mortal, tiene que haber tres condiciones. Tenemos una llamadita aquí en 1300 Tepeyac Radio. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Hello. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Sí, con Armando. Armando, dinos, hermano. Ya, ¿se la pasa por aquí en Fresno seguido o...? A veces. ¿Por qué, hermano? Porque me gustaría platicar con usted en un tiempo que tengamos. Ok, ¿qué tal si ahorita lo sacamos del aire y el hermano Manuel anota su información y ahí lo hablamos? Ok. Perfecto, gracias. Ok. A ver. Bueno, hermanos y hermanas, continuando con la plática. Para que sea un pecado mortal, hay tres requisitos. Tienen que haber tres cosas. Número uno, para que sea mortal, tiene uno que reconocer que ese pecado es muy grave, que es malo. Número dos, tiene que tener conciencia de que el pecado que va a cometer es decisión propia. Y el número tres es que lo haga. Que lo haga. Que puede detener, de saber que es malo, saber que va a matar la relación con Dios y todavía cometer ese pecado. Ese pecado es mortal. Y un pecado mortal es como si la vida de Dios, esa vida que está dentro de ti ya estuviera es apagada. Te sientes mal, te sientes pésimo, te sientes que no puedes más, que no puedes caminar, ¿verdad? Que no puedes andar en la vida. El pecado mortal te separa de Dios. Y es el pecado mortal, es esa culpa tan grande y tan grave que al momento de morir, si una alma no está arrepentida, la conciencia de uno mismo dice, tú no mereces ir al cielo, tú mereces ir al infierno, porque no quisiste, sabiendo no quisiste arrepentirte, sabiendo todavía cometiste ese acto que te iba a separar plenamente de Dios, y tú lo hiciste, al fuego eterno preparado para el diablo y sus secuaces, porque tú escogiste esto. ¿Ven? Y un pecado mortal es eso exactamente, hermanos y hermanas. Son otras cosas más. No quiero entrar en mucho detalle, pero podemos hablar de eso, del pecado mortal. El pecado venial, ese fácilmente puede ser perdonado fácilmente, pero el pecado mortal tiene que ser absuelto por medio de la santa reconciliación. ¿Ves? La absolución tiene que existir. Y si el hermano Manuel me puede ayudar a encontrar en el catecismo la absolución, ahorita les va a explicar eso, pero yo se los voy a explicar un poquito brevemente sobre qué es la absolución. Jesús, en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21 y adelante, mira a los apóstoles y les dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, serán perdonados. Jesús sabía que esto iba a ser algo muy importante. Él ahí mismo estaba instituyendo el sacramento de la reconciliación, o más conocido como la confesión. Porque sabía, como seres humanos tenemos que escuchar que alguien nos diga, tus pecados son ahora perdonados por medio de la iglesia, por medio del poder que Dios nos ha conferido, por medio de la autoridad que yo tengo, dice el sacerdote, dice el padre, o el obispo, ¿verdad? O el cardenal, o el papa, dice, por medio de el trabajo redimidor de Jesús, yo te absuelvo tus pecados en el nombre de Él, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mirarán que es exactamente así, lo que Dios quiere, perdonarte tus pecados mortales. Aquellos pecados que te han alejado de Dios, ¿verdad? Ahora, en el momento de muerte, uno puede, porque reconocemos que Dios es más grande que todo, Dios es infinito, ¿verdad? En todo lo que es. Y la iglesia sabe que Dios es más grande que el sacramento y cualquier sacramento, con la excepción de la Eucaristía, porque la Eucaristía es Dios mismo. En el momento de muerte, uno puede mirar al cielo, si está en pecado grave, y decir, Padre, con todo el corazón, perdóname, Padre, perdóname, perdóname, ¿verdad? Y Dios sí te va a perdonar, sí te va a perdonar, porque Él sabe el corazón de la persona. Por eso es muy importante, al momento de a esos momentos de emergencia, mirar al cielo y arrepentirte con todo lo que puedas, ¿verdad? Tenemos una llamada aquí en Tepic Radio 1300 AM. ¿Con quién hablamos? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Nada más quería, pues lo felicito, ¿verdad? Pues gracias a Dios, porque primero la gloria a Dios, ¿verdad? Por lo que está haciendo. Siempre, hermano. Porque gracias. Hay muchos hermanos, ¿verdad? Como está diciendo, yo fui de la iglesia pentecostal. Y nosotros, yo estuve en una iglesia pentecostal, ¿verdad? Y estuve por unos cuantos años, pero cuando se llegó el tiempo de que me iba a preparar para el bautismo, les dije, no, miren, yo fui bautizado de niño. Ajá. Y pues allí empecé a aclararles. Uh-huh. Bueno, pero lo que está diciendo ahorita usted sobre el purgatorio y todo, ¿verdad? Es muy bueno para que toda la audiencia de la radio pues lo aprenda, ¿verdad? Uh-huh. Y hoy que yo estoy en la iglesia católica, yo regresé hace ya unos cuantos años para atrás. Bendito sea Dios, hermano, bienvenido otra vez a la familia. Yo miro que hay mucha enseñanza. Mucha uh-huh. enseñanza en la iglesia católica. Bendito Dios. Bastantísimo. Nomás que habemos hermanos que somos un poquito perezosos para escudriñar la Biblia. Y lo que yo le quería preguntar, ¿verdad?, de eso que está diciendo sobre el purgatorio, pues ya ve que cuando uno se hace de otra religión, uno protesta mucho por eso. Sí. Pero hermano, mira, si tan solo yo le digo a los hermanos separados, porque hay muchos hermanos que están en las diferentes denominaciones y no son felices. Uh-huh. Y no son felices porque no les enseñan a vivir la enseñanza verdadera de Dios, sino les enseñan a vivir la crítica. Y es duro, hermano, vivir así. Sí, entonces, claro. Mira, hermano, lo que yo te quería decir, mira, nomás de lo que estás diciendo del purgatorio, yo le digo a muchos de los que están oyendo, nomás, fíjese, hermano, cuando muere el pobre Lázaro, ¿a qué parte va con Abraham a reunirse? Exacto. ¿Y a dónde muere el rico que gozó aquí en la tierra, que disfrutó de todo? ¿A dónde va? Uh-huh. Entonces, la misma Escritura nos dice y nos advierte y nos dice que Dios no tendrá una reconciliación, no se dejará ver de su pueblo hasta que no su pueblo sea redimido y convertido en esa conversión uh-huh. real, pues. Uh-huh. Pero allí cuando Abraham le dice al rico, mira, tú poseíste y disfrutaste de todo lo que yo antes creía que de allí se avanzaban al purgatorio. Uh-huh. Pero hoy que estoy escuchando, ¿verdad?, pues yo estoy aprendiendo cada día más de lo que Amén. De lo que la iglesia católica enseña. Amén, hermano. Pero antes yo pues era de los hermanos que criticaba y juzgaba, y pues imagínate, ahora yo le doy gracias a Dios porque mira, he aprendido tanto. Amén. Y ahora, pues, no juzgo a los sacerdotes. Al contrario, los respeto. Amén. He buscado sacerdotes para tener una amistad con ellos, para consejos, y tampoco creía en la confesión. Wow. Pero yo encontré también donde la escritura que usted acaba de leer sobre la confesión. Uh-huh. Y lo que está diciendo usted, entonces, si la orden que estaba dando Jesucristo terrenal no tenía valor, entonces, pues, ¿a qué vino el Señor? Uh-huh. Exacto. Pero si nosotros le damos valor a esa palabra que dice, que él mismo dijo, a quien ustedes se le retengan sus pecados, uh-huh. se le serán retenidos. Uh-huh. Y es palabra de Dios. Y es los mismos, sí, es Jesús mismo hablando. Sí. Claro que sí. Wow, y a quien ustedes les perdonen, se les será perdonado. Exacto. Mira, sí. Hermano, yo he tenido hoy en la iglesia católica, tengo ya unos cuantos años, regresé para atrás. Uh-huh. Pero he tenido muchos hermanos dentro del caminar de la iglesia que a veces se hacen igual que los protestantes. Uh-huh. Y yo les digo, hermanos, mira, si tú estás en el ministerio, del ministerio que estés, en el ministerio más mínimo que estés, evangelización de la iglesia católica, hermano, tú preocúpate por tu vida y haz lo que el Señor te llama a ti. Si el hermano está en otro grupo, déjalo que crezca donde el Señor lo ha llamado a él. Uh-huh, uh-huh. Hermano, es bien bonito cuando nosotros nos hacemos obedientes a la palabra de Dios. Yo estudié un poquito la Biblia y sabes que antes yo la estudié para contraatacar, pero a hoy que he mirado las cosas de otro modo, la he estudiado para aprender a vivir el entendimiento de Dios. Amén. Amén. Ahora sí quiero a María, ahora sé que María es madre mía, ahora sé que ella intercede por mí, ahora sé que el cuerpo de Cristo está allí en lo que yo antes no le daba valor, uh-huh. Ahora sé que el perdón de pecados es algo que si uno está haciendo algo que no es correcto, y es como un día yo pedí un consejo a un sacerdote y él con estas palabras sencillitas me dijo: mira, hermano, si tú te bañas y te pones la misma ropa, ¿qué estás haciendo? Mal. Más o menos. Me dijo: Dios no te va a condenar por todo lo que tú creas que estás haciendo mal, sino porque no dejes de hacerlo. Uh-huh. Hermano, y eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día. Uh-huh. Yo conozco muchos hermanos que son de otras religiones que escuchan la radio, porque yo les he dado el número, uh-huh, para que la escuchen, y pues yo le invito a todos los hermanos, uh-huh, que estén escuchando en este momento, que eso es lo que el diablo quiere, que nosotros no leamos la Biblia. Él quiere división, ¿verdad? El diablo quiere que nosotros seamos conformistas, que no seamos escudriñadores de la palabra de Dios. Pero si nosotros no queremos saber, meternos al río, al mar de la enseñanza divina que es Dios, pues vamos a imitar a San Agustín. Claro que sí. Hermano, uh-huh, muchas bendiciones. Hermano, toda la gloria. Tengo una pregunta. Nos acaban de indicar de que tiene muchos hermanos, hermanos en Cristo, que son hermanos protestantes esperados, ¿verdad? ¿Qué tal si los invitaríamos a ellos? Yo y el hermano Manuel, nosotros estudiamos apologética, teología, un poquito de todo, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal si nos reunimos, hacemos una cita, usted primero, si nada más una invitación, si gustaría... Sí, invitarlos a ellos, a unos 5 o 7, como quieran, a un estudio bíblico para llegar a una conclusión de verdad sobre si Jesús realmente está en la Eucaristía o no. Oh, sí, hermano, yo estoy de acuerdo. Okay. Y sí quería agarrar mi número y... Claro que sí. Y hacemos eso, y yo tengo muchos hermanos que andan ahí, que ni van para allá ni van para acá, y yo les digo: no, hermanos, afírmate, porque mira, claro que sí, la comida, yo hoy que puedo, tengo la oportunidad de a veces animar en las iglesias, yo les digo: hermano, si te vas a otra religión, te vas a ir porque quieras, pero aquí te enseñan a tradición, a santificación de las fiestas, la tradición, la salvación y la vida eterna. Amén. Y en otro lado, allá, hermano, las iglesias protestantes, pues, nomás te enseñan salvación y vida eterna. Uh-huh. Hermano, tenemos que vivir en esas fiestas de santidad, uh-huh, y en esas fiestas, en esa tradición que tenemos de nuestros antepasados, como uh-huh, Abraham, Job, Isaac, claro, y todos esos. Exacto. Claro que sí, el hermano Manuel va a anotar toda tu información. Y tengo muchos debates con hermanos de otras dominaciones, porque dicen: hermano, tú siempre te abasas en el libro de Eclesiastés y siempre en el libro de Jeremías. Le digo: hermano, allí es donde Dios nos habla por medio de esos dos libros, a que el pueblo sea un pueblo arrepentido, un pueblo de conversión. Qué bonito acá donde Dios en el Nuevo Testamento. Wow, increíble. ¿Hermano? Hermano. Se cortó un poquito. Bueno, el hermano Manuel va a hablar contigo ahorita y esté fuera del aire, y él, por favor, danos tu información, porque definitivamente queremos tener un diálogo, o si ellos quieren un debate, para comprobar de que esta iglesia es más de lo que aparenta ser, es la misma que Jesús mismo instituyó, y no para no nada más para nosotros los católicos, para todo el mundo, para que todos seamos católicos, para que seamos universal, que pertenezcamos a esta su iglesia que él instituyó, ¿verdad? Bueno, hermano, ¿nos escuchas? No sé si nos escuchas, pero si quieres, por favor, darnos una llamada una vez más, te vamos a colgar, pero por favor, llámanos una vez más, si me puedes escuchar. Por favor, llámanos y el hermano Manuel va a anotar tu información, llámanos una vez más, te doy el número para que lo tengas, 251-6196, y te esperamos aquí, hermano, porque la llamada se cortó. Bueno, continuando aquí con estamos hablando del purgatorio, que sí existe y hay modos de evitarlo. Hay un modo de evitarlo. Hay dos modos de disminuir, o una de dos, disminuir el tiempo en el purgatorio que vamos a pagar en esa cárcel, que tú tienes que pagar cada centavo de la culpa de que hemos heredado por el pecado, de esa mancha en tu alma. Hay dos modos de evitar ese purgatorio, ¿verdad? Y una de ellas se llama la indulgencia parcial y la otra la indulgencia plenaria. Una vez más le invito al hermano que estaba hablando con nosotros ahorita, si nos puedes escuchar en la radio, llámanos una vez más para obtener tu información, porque el enemigo no quiere que tengamos ese diálogo con los hermanos protestantes. ¿Ven cómo trabaja el demonio? No le gusta, porque él sabe lo que está sucediendo aquí. No hay que dejarlo, hermano. Llámanos una vez más al 251-6196. El hermano Manuel va a anotar tu información y vamos a tener un diálogo o un debate, porque los debates son muy sanos. Quiero aclarar una cosa. Hay católicos, hermanos, y hasta líderes en la Iglesia Católica que dicen, no, los debates son peleo, nada más andan sacando de las greñas, nada más andan aventando, jugando ping pong con la Biblia, con versos bíblicos. No. Los debates son muy, muy sanos porque nos aclaran qué es la verdad. Nos dan información, nos informan y nos dan aclaración, ¿verdad? Para eso son debates. Hasta el mismo San Pablo y San Pedro y hasta Jesús mismo, fíjate, Jesús debató a los 12 años, él estuvo debatando cuando fue al templo y estaba hablando con los fariseos. Imagínate nada más cómo era el diálogo con los fariseos, con los doctores de la fe, que el verbo mismo encarnado fue y les dio la verdad como era, ¿verdad? Un niño de 12 años, no nada más un niño, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, ahí debatiendo con él, cómo los dejó de aclarados, los sacó de su duda. Una vez más, hermano, llámanos, por favor, no te desanimes. El número es 251-6196. No hay que dejar que el enemigo nos desate, nos quite la oportunidad de tener este diálogo muy importante. Yo ya me estaba animando, ya me estabas motivando a empezar más apologética aquí en el aire. Pero ahí estás. Su hermano Manuel te va a anotar esa información. Y ojalá vayamos a tener este diálogo o debate grabado para que ustedes, hermanos y hermanas, puedan escucharlo. Porque yo y el hermano Manuel hemos tenido debates y diálogos con hermanos protestantes y los hemos grabado. Y uno de nuestros proyectos es tener acceso, que la gente, la audiencia tenga acceso a esos diálogos para que ellos puedan entender la verdad. Aquí tenemos otra llamadita en Tepeyac Radio y el hermano Manuel va con... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos, hermano? Yo me llamo David Martínez. Díganos, hermano. Yo quiero saber de que dice Jorge del purgatorio. Yo tengo entendido que cuando una persona se muere o se muere, que el espíritu, pues, o el alma, hay tres caminos: infierno, pues, y el cielo y el purgatorio. Ajá. El purgatorio es algo como, ¿cómo le dijera? Con oración, ¿no? de que reciba de acá de la tierra, puede salir de ahí del purgatorio. Pero del infierno, ahí se murió para siempre. No sé si estaré equivocado o no. Nada más para aclarar una cosa, para corregirle nada más una cosa. No hay tres caminos, nada más hay dos. o es cielo para siempre o es infierno para siempre. El purgatorio no va a existir, hermano. No va a existir el purgatorio ya cuando todo el ser humano, el último ser humano, ya sea purificado y entre las puertas del cielo. Ya no va a existir el purgatorio, porque no va a haber necesidad para purificación, ¿entiende? Entonces, sí, pero yo pienso que esto, que el purgatorio es como, por ejemplo, vamos, que no es nada comparado, pero es como, por ejemplo, si usted, si va a la cárcel y va a estar un rato en la cárcel, a ver, tú vas a salir libre, o va condenado por siempre a la cárcel, o si es libre, si es inocente de aquella cosa, queda libre al instante. Claro. Sí, pero una vez más, al entrar a la cárcel, Jesús mismo nos dijo que un día vas a salir de ahí. No está diciendo que vas a estar, ese es el infierno, estar ahí, el infierno es exactamente eso. Es el lugar donde hay separación completa de Dios. Uno de los sufrimientos de las almas del purgatorio es que están separados de Dios, hermano. Ellos están en una condición como el infierno, pero no es el infierno, es como el infierno, ¿verdad? El purgatorio es ese lugar donde uno purifica la culpa del alma, de la condición del alma. Ya cuando esa alma se haya purificado en su totalidad, ya puede entrar en el cielo, porque ya no tiene nada que, como le habíamos dicho, que dice en el libro del Apocalipsis, ningún pecado, ni el más mínimo, puede entrar en el cielo, porque Dios y el pecado no puede ver. Por eso Satanás y los demonios, dice que en el cielo ya no hubo espacio para ellos, porque en ellos estaba, ¿qué? El pecado, ¿verdad? Y el purgatorio es exactamente eso. Es el estado de purificación para pagar nada más la culpa que uno ha cometido. Ya aceptaste a Jesús, trataste. Porque mira, hermano, la verdad es esta. Todos los católicos, como puedo decirlo yo, mi abuelito, en paz descanse, mi abuelito, él murió por cáncer, Dios lo tenga en su gloria. Él sí creo que quizás hasta haya evitado el purgatorio, porque quizás ofreció su cáncer por lo que él ha cometido, por su pecado, ¿verdad? O sea, ahí es donde voy, donde yo te digo, por ejemplo, vamos a decir como la Madre Teresa de Calcuta. ¿Sí? A lo mejor ella era una persona que no tenía pecado ninguno, entonces ella se fue directamente al cielo. Quizás, sí, vamos a hablar. Entonces, por eso te digo yo que, sí, que hay tres caminos: el infierno y el purgatorio y el cielo. El que está libre de todo, pues se va derecho al cielo. Oh, que son muy pocos. Si quiere verlo como geológicamente, es como decir, es como si vas a ir al cielo, primeramente tienes que hacer como una pausa breve en el purgatorio. Y luego el cielo. So, si lo quieres ver como un camino, nada más es un camino. Porque toda la gente que va al cielo está en el purgatorio. Toda la persona que entra al purgatorio va a entrar al cielo, ¿verdad? Y si quieres llamarme ahorita cuando regresemos, porque nos tenemos que ir del aire, te voy a explicar vamos a explicar más a fondo cómo no entrar al purgatorio. ¿Qué es lo que...? Sí. Aquí lo escucho en el aire, porque ando trabajando. Ok, perfecto. Como quiera, que tenga muy buenas tardes y que Dios lo bendiga. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Sí. Bueno, gracias, Dios lo bendiga, ¿eh? Gracias por nosotros. Hasta luego. Adiós. Vamos a continuar esta plática muy interesante de cómo evitar el purgatorio. Y eso se llama la indulgencia plenaria. ¿Qué es la indulgencia? ¿Qué es el perdón plenario de esa indulgencia? Vamos a compartir eso con ustedes para que podamos aprender la verdad y podamos compartir la verdad con los hermanos esperados protestantes. Dios los bendiga. Ahorita regresamos. Sean santos, ¿eh? Y díganle a alguien ahí, a un desconocido, que Dios los ama. Ahorita regresamos. Una vez más, hermanos y hermanas en Cristo, yo soy su hermano Jorge Vargas, aquí con el hermano Manuel Mares. Estamos en Tepeyac Radio 1300 AM con tu pregunta sobre el purgatorio y las indulgencias. ¿Qué es todo esto que vamos a hablar? Vamos a compartir, vamos a aprender. Y lo más importante de aprender es compartir, hermanos y hermanas. Todos tenemos una obligación. Si tú eres bautizado, si tú fuiste bautizado en cualquier momento de tu vida, en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad, ¿qué es la fórmula completa y apropiada de ser bautizado? Tú tienes ya una misión. Tú tienes la misión de compartir esta verdad, porque la verdad es Jesús mismo. Tú tienes que compartir a Jesús, porque Jesús es la verdad. La verdad que estamos compartiendo en este momento, en esta hora, va a ser del purgatorio, de las indulgencias. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo podemos evadir el purgatorio? Evitar, gracias por corregirme. Evitar el purgatorio y podemos ir derechito al cielo. ¿Es eso acaso posible? La respuesta es sí, sí es posible. Pero tenemos que ser perfectos o hacer uno de estos requisitos. Se llaman las indulgencias. La indulgencia es esa remisión que paga la culpa que debemos por el fango del purgatorio. Ahora, ¿cómo puedo darles una ilustración simple de entender qué es el purgatorio? Muy fácil. Va a haber una gran boda, la boda más exquisita, grandiosa del mundo y toda la historia de la faz humana. Va a haber una gran boda este fin de semana, ¿verdad? Y de aquí a esa semana, tú no te vas a bañar. ¿No te vas a bañar? ¿Qué te va a suceder? ¿Acaso no vas a moverte? ¿Acaso no vas a estornudar quizás? ¿Acaso no vas a entrar a pisar tierra? ¿Acaso no vas a, no sé, correr, salirte de tu cama? Aunque no hagas ejercicio físico, algo va a sucederte al cuerpo, por naturaleza. Se pone sucio. En el aire hay esa tierrita que no vemos con los ojos, que a veces no tomamos en cuenta. El pecado venial es esa tierrita que no ves, que tú piensas, esto no es nada, de todos modos, las malas palabras no me hacen nada, nomás son malas palabras, son nada más de juego. O quizás esos chistes rojizos que son, no, estoy entre amigos, nos entendemos, así nos entendemos. Esa es la tierra que te va a ensuciar tu alma. Ahí en esa grande boda, grandiosa, estás invitado. Esa boda es el cielo. Cuando llega el fin de semana y no te has bañado, ¿qué te sucede? Hueles mal, te ves mal, ¿verdad? Hiedes de algo malo. Eso malo es el pecado. Cuando te mueres, tu alma tiene esa maldad, ese sucio. Se llama la culpa del pecado. Tienes que purificar ese pecado. ¿Y dónde lo purificas? En el purgatorio. Para los hermanos esperados en Cristo, hermanos protestantes que no creen esto, ellos están, quizás no sepan, quizás nadie se las han enseñado, pero esta es la realidad. Aparte de Mateo, hay otras citas bíblicas que se indican que el purgatorio es un lugar necesario. ¿Ves? No se te va a perdonar en esta vida o en la otra, dijo Jesús. Al quien ofenda al Espíritu Santo, no se le va a perdonar ni en esta ni en la otra. ¿Qué implica? Que sí se te puede perdonar algo en la otra, por medio de esa purificación, ¿verdad? El cielo es esa grande boda que tenemos que, a la cual Dios nos está invitando a que participemos. Pero el alma que tenga esa mancha más mínima, que no puede entrar en el cielo, la tiene que hacer purificada, no redimida, porque Jesús mismo ha hecho eso. Tenemos otra llamadita aquí. Tepeyac Radio 1300 AM, ¿con quién hablamos? Mire, hermano, yo soy el mismo que hablé hace rato. Díganme. Rodolfo. Ahorita que estás diciendo eso, quería que a ver si la oportunidad de que nosotros como seguidores de Jesucristo, en cómo es la forma que nosotros ofendemos al Espíritu Santo, porque a mí me han preguntado muchos y pues yo les he dicho que con el con su forma de vivir, o con, si no reconocemos a Cristo, que Cristo murió en la cruz por nosotros y para la liberación de nuestros pecados y darnos la vida eterna, pues ahí nosotros lo estamos rechazando. Sí. Pero en que, otra forma, ¿cómo es la forma que nosotros ofendemos al Espíritu Santo? Bueno, no, nada más hay, bueno, todo pecado ofende a Dios, ¿verdad? Sí. Pero hay un pecado, dice Jesús en el Evangelio, un pecado que Dios no perdona. Esa es la ofensa directa al Espíritu Santo. Dios mismo dijo, ni en esta ni en la otra se la va a perdonar aquel quien ofenda. Él dijo estas palabras, no a mí, no al Padre, sino a el Espíritu Santo. ¿Y de qué está hablando esto? El Espíritu Santo, él es la persona de la Santísima Trinidad que santifica. Él es el que te hace santo, nos hace santos a mí, a ti, a todos aquellos que quieren ser santos. Mira, la ofensa es nada más una, y ese uno nada más el pecado que no se perdona. Dios perdona cualquier otro pecado del mundo, nada más uno no perdona. Y es este, el no querer el perdón. El no querer ser perdonado sabiendo que Dios te puede perdonar. Ese es la ofensa, el pecado directo al Espíritu Santo. No querer ser perdonado. Eso es lo que dice cada una de las personas que han sido ya condenadas y las que están en el infierno. ¿Ves, hermano? Uh-huh. Ellos ya no quieren. Ese es el pecado que Dios no perdona. El que condena, el que dice, no tiene perdón. Ese es como una ida, nada más de ida directamente al infierno. Porque no quieres ese amor, ese perdón, esa redención. No quieres el trabajo, la santificación del Espíritu Santo, ¿verdad? Hermano. Y es ese pecado que nos separa. Hermano, no sé si estés ahí cerca del radio, pero si le puedes bajar un poquito al volumen porque estás escuchando como un eco. Si le puedes bajar. Ya le bajé. Ok, gracias. Y como te decía, hermanos que nos estén escuchando, ese es el pecado que Dios no perdona. No es que no pueda, porque Dios puede hacer todas las cosas, pero que por su naturaleza, Él respeta la decisión de cada ser humano, la voluntad. Y si tú escoges estar afuera de Dios, Él te va, eso te lo respeta, ¿verdad? Y es una ofensa al Espíritu Santo el no querer, no querer aceptar ese perdón. El decir, no quiero a Dios, yo no quiero. Es lo que hizo Satanás. Non servium, dijo Satanás, no voy a servir, ¿verdad? El hermano, la 14:15. Perdón, estaba hablando con el hermano Manuel. Pero, de todo caso, como le decía, ese es el pecado grave, hermano. Sí. ¿Le contesté su pregunta? Sí, hermano, porque como le digo, yo también, ¿verdad? Pues, le dije, estoy aprendiendo y, uh-huh. y antes, pues, yo creía que sabía y pues, créanme que no, estoy aprendiendo. Todos estamos en ese... En ese camino de aprendizaje, hermano. Uno nunca va a saber todo lo que tiene que ver con Dios. Pero estamos aquí para aprender el uno al otro. Y lo más importante, para compartir esa verdad. Yo lo invito a ese hermano que comparta esto con los demás, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias. ¿No tenía otra pregunta? No, nada más eso. Que por ahorita es lo que quería, porque como oí que dijo eso, la ofensa del Espíritu Santo. Sí. Entonces, hermano, yo sé que muchos hermanos, que a mí me conocen bastantes hermanos, y cuando yo hago preguntas, yo estoy en el dicho que dice, ¿verdad? También la otra pregunta que, lo que quería decirle, ¿verdad? Yo conozco muchos hermanos que les he dicho, mira, hermanos, si te decidiste seguir a Jesús, cada día Dios nos invita en el libro del Apocalipsis, cada momento nos incita, ¿verdad? Que nosotros nos conviertamos cada día más santos y los pecadores, pues, cada más día más al pecado, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso ya depende de cada uno, porque pues, yo oigo muchos hermanos que pues, igual me están escuchando ahorita, ¿verdad? Y, uh-huh. y hablan en el doble lenguaje de ahí jugando, pero hermano, yo tengo mucho temor a eso, de jugar con la misericordia de Dios, porque si nosotros miramos, yo he mirado muchos santos que he mirado hoy, como Santa Teresa de Calcuta, ¿verdad? Y varios como San Agustín, San Francisco, y tantos santos que hoy me he dado cuenta verdaderamente la grandeza y la riqueza que tiene la Iglesia Católica. Amén. Y el reconocimiento que les dan a todos esos santos que verdaderamente nosotros debemos de admirarlos y ser como ellos. Sí, porque ellos reflejaron Jesús mismo, ¿verdad? Es lo que los hermanos esperados protestantes no quieren escuchar, de que una persona pueda ser como Cristo. Y eso lo que los mismos apóstoles nos invitaron, imítenme a mí, si se acuerda eso, creo que era Pablo o Pedro. Pues mira, el libro de Gálatas 3:1, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo nos incita el apóstol Pablo allí a todos, a todas las razas, ¿verdad? De todas las uh-huh. naciones, lenguas, colores y que creen en Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo uh-huh. nos incita en el libro de Gálatas 3:1? 3:1, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo nos dice, verdad? Pues en la Biblia católica dice, pues dice duro, ¿verdad? En la Biblia de ellos dice insensatos, ¿verdad? Pero viene siendo lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo no creer en ese Cristo crucificado? Exacto. Y lo que yo les he dicho a muchos hermanos que ahora me dicen, no, pues tú ahora defiendes la Iglesia católica y eso, ¿cómo? Pero le digo, hermano, Jesucristo, yo tengo la cruz, ¿por qué? Porque Jesús vivió. No me hice un Dios de alguien que no vivió, sino yo tengo la cruz porque Jesús existió y fue el Dios que vino de arriba a dar su vida por todos nosotros, y por eso tengo la cruz. Exacto. Eso es lo que nos recuerda, ¿verdad? El símbolo que nos recuerda. Bueno, hermano, gracias por llamarnos una vez más. Vamos a tratar de continuar con el tema, porque es algo muy importante que quiero compartirlo, las indulgencias y el por qué existen. Hermano. Gracias, hermano. Sigue entonado con nosotros y, por favor, reza por nosotros, ¿eh? Sí, adiós. Amén. Luego nos ponemos de acuerdo sobre el diálogo o debate con los hermanos. Bueno, gracias, hermano, y continuamos aquí. Y yo lo admiro a él mucho por su... Es un hombre que definitivamente se ve que está confirmado. Él está, ¿cómo se puede decir? Por el Espíritu Santo. Él quiere hablar, que esta es la realidad a la que él ha llegado, que la Iglesia Católica es aquella de la cual la Biblia habla. Es la que Jesús instituyó por medio de Pedro, la piedra que le dio las llaves del cielo y la tierra, ¿verdad? Y su entusiasmo me motiva mucho, hermano. Gracias por llamarnos. Como le había dicho, vamos a hablar muy, muy bien con él, porque queremos tener un diálogo, un debate, como lo que Dios quiera, porque él es el que lo autoriza, ¿verdad? Con los hermanos esperados protestantes, para poder, como el hermano nos habló, para poder aclararle a ellos la verdad. Ahora, el purgatorio. Este es el lugar llamado como el fuego. Tengo enfrente de mí un libro muy, muy, muy importante. Si tienen el tiempo de apuntarlo, se los recomiendo. Es del padre, este es un padre llamado Dolindo Ruotolo, padre Dolindo Ruotolo, que es un franciscano. Dice que el padre Ruotolo es terciario franciscano, que murió el 19 de noviembre de 1970, actualmente en proceso de canonización. Es autor de una obra colosal que abarca toda la Biblia y numerosos libros de espiritualidad, moral y teología, con muchos ejemplos que pone en manifiesto su cultura enciclopedia. Ahora, este libro se llama El Purgatorio. Fíjate lo que sea, es titulado El Purgatorio, y dice abajo el subtítulo llamado La Última de las Misericordias de Dios. Entonces de ahí es donde me salió la frase esa. Es conocida como La Última Misericordia de Dios. Ahora, dice la pena del purgatorio, el fuego. Las penas del purgatorio son para nosotros un gran misterio, dice el padre. Aunque creamos saber algo a través del testimonio de tantas apariciones de almas, fíjate, tantas apariciones de almas han sucedido que son ahora una realidad. Ahora el purgatorio es una realidad comprobada. Ojalá los hermanos protestantes puedan conocer esta realidad, que esto es una realidad comprobada. Y continúa diciendo el padre, es un hecho quizás poco conocido que la realidad de la vida del ultratumba, o sea, el infierno, el purgatorio, el paraíso, son una nueva ciencia, como es ciencia en psicoanálisis, la química, la física, etc. Es una ciencia no metafísica, sino positiva, porque como la constancia de los fenómenos físicos hacen positiva la ciencia física, así la constancia de los testimonios de la vida de ultratumba hacen positiva la ciencia que la indaga y la estudia. Aún los científicos incrédulos, los que no creen, están obligados a aceptar esta nueva ciencia. Aún más, ellos estudian los hechos que testimonian la otra vida con mayor acuciosidad que los católicos, precisamente por el prejuicio que tiene contra lo sobrenatural. Los católicos saben por la fe, ¿verdad?, que el alma es inmortal, que el alma no tiene fin. El alma es inmortal. Es el alma, fíjense, esto es algo que se llama eterno. La palabra eterna es algo que tiene un principio, pero no tiene fin. Algo eterno significa ¿qué? Algo que no tiene ni principio ni fin. Infinito. Es que es infinito. Algo que, perdón, la palabra infinito es algo que no tiene ni principio ni fin, ¿verdad? Continuando, Dios es infinito, Él no tiene ni principio ni fin, pero el hombre es eterno. Continuando. Y si alguien me quiere corregir, pues estoy siempre abierto para ser corregido, ¿verdad? Como hemos ha sido experimentado hace unos momentos. Bueno, continuando, dice el padre. Los católicos saben que el alma es inmortal. Y si lo somos. Que hay para ella otra vida infelicísima si es obstinada en la maldad, o sea, el infierno, o purificadora si es manchada, pero en gracia de Dios, y felicísima si es santa. Dice, las penas del purgatorio son penas de otra vida, completamente diversas a la vida terrena. Son tormentos del alma, que la sufre intensamente. O sea, las penas del purgatorio son algo que es muchísimo, muchísimo, muchísimo más doloroso que las de la tierra. Continúa. Las penas corporales o espirituales de la vida presente repercuten en el alma, pero de modo indirecto, porque pasan de los sentidos al sistema nervioso, está hablando del cuerpo, de este al cerebro, que advierte las sensaciones, y del cerebro al alma, que las percibe. ¿Sí, cierto? ¿Vieron que los dolores nos pasan hasta el alma? Acaba de decir este padre, que es teólogo, que tu dolor físico también es traducido al alma. ¿Ves? Al alma. Continúa. La anestesia local o total que se hace en las operaciones quirúrgicas dejan los sentidos como adormecidos e incapaces de transmitir los dolores al alma. El purgatorio es el alma quien recibe directa y totalmente el dolor de la purificación, y este dolor no es atenuado por ninguna anestesia. Híjole. Veremos después cómo puede ser solo atenuado por el sufragio, que es un pago hecho por viajeros de la tierra, los cuales aplican a las almas los méritos de Jesucristo, ayudándolas con plegarias y sacrificios. Dice, el sufrimiento es como sacar un tumor que deja sana la parte enferma y no la hace sufrir más. Es como un pago de amorosa caridad que quita una deuda al alma y la dispensa de pagarla hasta lo último, aliviándola de las penas. No hay, por lo tanto, ninguna comparación entre la pena del purgatorio y las penas de nuestra vida temporal. Dice, podemos solo formarnos una idea con comparaciones que quedan bien alejadas de la realidad, tal como la explosión de una bomba atómica dista del estadillo de un fósforo que se enciende. El tormento del purgatorio, que más fácilmente podemos imaginar que es el del fuego, porque hay innumerables apariciones de almas que lo han testificado. Fíjense nada más, innumerables acontecimientos de almas que se han manifestado, se han enseñado y que han testificado, dejando visibles marcas de fuego que las atormentas. Quiero integrar aquí que hay un museo, fíjense, hay un museo de objetos que han sido tentados o raspados o quemados por las almas purgantes del purgatorio. Y este es un museo que está dentro de una iglesia. No tengo enfrente de mí esa iglesia, pero sí existe. Y deberían, hermanos, si tienen acceso a YouTube o al internet, busquen las almas del purgatorio, lugares o objetos marcados por las almas del purgatorio, y se van a ver las cosas que han encontrado, que yo he visto. Un museo que tiene como unos maderos que han sido tocados de las manos. Son manos imprimidas de fuego que han tocado objetos de madera, no sé qué. Y no sé qué, que tienen manos marcadas. Estas manifestaciones no pueden ser del infierno, porque las almas no salen del infierno. Están ahí para siempre. Y tampoco son almas del cielo, porque las almas del cielo no están sufriendo con fuego. Tenemos otra llamadita aquí en Tepeyac Radio. ¿Con quién hablamos? Bueno, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame. Sí, buenas tardes. Bueno. Estoy hablando a la radio. Sí, sí, díganos. ¿Me puede poner un corrido pesado? Por el momento no, hermano, no tenemos corridos aquí, nada. Estamos hablando de diálogo sobre teología o estudio bíblico. Oh, órale, después llamo en otra hora que sea de música. Ok, hermano, gracias, Dios lo bendiga. Ok. Gracias. Ahora, dice, esto es lo que quería, esto es lo que a mí en este libro lo quiero compartir con todo el mundo, y bendito sea Dios que lo voy a compartir con ustedes en este mundo, ¿eh? Fíjense, el tormento del purgatorio es aquel como del fuego, porque hay innumerables apariciones. De estas marcas se ve la tremenda diferencia que hay entre el fuego terreno y el fuego del purgatorio. Para darles un ejemplo en la historia, fíjense, para darles un ejemplo en la historia del padre Entanislao Choscoa Dominico, ¿verdad?, de Polongue, en el año 1590, leemos este hecho. Un día, esto es un hecho, lo que indica aquí el libro que lo escribió el sacerdote. Dice, esto es un hecho. Un día, mientras este santo religioso rezaba por los difuntos, vio una alma completamente devorada por las llamas y le preguntó si aquí el fuego era más penetrante que el de la tierra. Dijo el alma, ¡ay de mí!, respondió el alma gritando, todo el fuego de la tierra comparado con el del purgatorio es como una suave brisa. El religioso dijo, ¿cómo es posible? Quisiera probar, a condición, sin embargo, de que me sirviese para descontar en parte las penas que yo debo en el purgatorio. El alma le agregó, ningún mortal podría soportar ni la mínima parte de aquel fuego. Esto le contestó el alma purgante a este sacerdote dominico. Esta persona le respondió esto, el alma purgante a esta persona, que todo el fuego acumulado de la tierra no es nada, es como una brisa suave comparado con el fuego del purgatorio. Fíjense, hermanos, nada más para que poderles ilustrarle un poquito, el sufrimiento, el dolor del purgatorio. Y le dice, pero dice que este dominico quería experimentar un poquito de ese dolor. Y le dijo el alma, le dijo, ningún mortal podría soportar la mínima parte de aquel fuego sin morir al instante. Sin embargo, si tú quieres convencerte, extiende la mano. Imagínate nada más, se te aparece un alma del purgatorio en flamas y te dice, ¿tú quieres experimentar este fuego? Extiende la mano y verás a ver. Ok, extiende la mano. Híjole. Esto casi me recordé de San Bosco. ¿San Juan Bosco? San Juan Bosco, cuando también tuvo ese encuentro en el infierno. Cuando su, si me recuerdo que fue su ángel guardián. Uh-huh. Que se lo llevó al infierno, las puertas del infierno. Ajá. Y es algo que me acordó de eso. Sí, San Juan Bosco, su ángel de la guarda, lo llevó y le dijo que tocara, fíjate, que tocara el muro, la pared, antes de entrar al infierno, la pared. Y era tanto el dolor, el fuego, el ardor de la sensación del calor, que no quiso tentarla. Pero el ángel le dijo, le agarró la mano y lo hizo tocar ese muro, y fue tanto el dolor que lo despertó y le hinchó la mano por, creo que era varios días, creo. Le hinchó la mano, el dolor del fuego. Y ese nada más era el muro, la pared que estaba afuera de las puertas del infierno, Bueno, continuando. Dice, el padre sin vacilar extendió la mano, sobre la cual el alma purgante hizo caer una gota de sudor o de un líquido que se parecía. Ante aquel contacto, el religioso emitió un gran grito y cayó al suelo desvanecido, o sea, desmayado, por el dolor que sufrió. Fíjate, nada más exudó como una gota de un líquido esa alma purgante en la mano de este dominicano sacerdote. Acudieron los hermanos, los cuales le prodigiaron todas las atenciones para que él volviera en sí. Él, lleno de terror, les contó lo que le había sucedido y mostró sobre la mano una dolorosísima llaga. Tuvo que acostarse porque no resistía estar en pie y después de un año, fíjate, después de un año y medio de increíbles sufrimientos, murió, exhortando a sus hermanos a rehuir las pequeñas culpas. Fíjate, las pequeñas culpas, no las culpas graves. Está indicando que nos implica que hasta las culpas graves vas a sufrir muy, muy mal. Lo más mino, no, de aquí en adelante voy a tardar de irme a 55. Y dice, dice los exhortó a sus hermanos a rehuir. O sea, no cometan los pecados veniales, los pequeños, para no caer en aquellos terribles tormentos. Hay numerosísimos, dice el sacerdote, hay numerosísimos hechos similares, de modo que en este temerario e ilógico dudar, perdón, es temerario e ilógico dudar de la realidad del fuego del purgatorio. Y les indico nada más, una vez más, nada más eran dos páginas las que les leí de este libro del padre Dolindo Rótolo, llamado El Purgatorio, la última de las misericordias de Dios. Y pueden irse a su tienda católica o cristiana y ordenar ese libro. Si tienen más preguntas, pueden llamar aquí. Obtenemos su información y a ver cómo podemos enviarles una copia, ¿verdad? Bueno, les tengo unas buenísimas, buenísimas, buenísimas noticias, hermanos y hermanas. Hay un modo que puedas evitar el purgatorio y puedas entrar al cielo completamente y sin dolor alguno después de morir. ¿Te gustaría saber cuál es? A ver, cuéntanos. Sí. Muy bien. Buenas, buenísimas noticias para todos. Hay una indulgencia, un pago que se puede hacer, como habíamos explicado, aquí en el mundo, o para evitar el pago que tenemos que dar a la culpa en el purgatorio. Les voy a leer lo que hizo el Papa, nuestro Papa Benedicto XVI, en este año nuevo llamado el año de la fe. Creo que el Espíritu Santo le dijo que esto es algo necesario porque estamos en tiempos muy dolorosos, muy fuertes, muy pecaminosos, y el mundo está de mal en peor y nosotros también estamos de mal en peor. Tenemos que reforzarnos, unirnos a Jesús, a Dios, y levantarnos y obtener lo que Él nos está ofreciendo. ¿Y qué nos está ofreciendo nuestro Papa Benedicto XVI por medio del Espíritu Santo? La remisión total de todo, no nada más tus pecados, sino toda la culpa que has que debes en el purgatorio. Eso se llama la indulgencia plenaria. He aquí lo que dijo el Padre, nuestro Santo Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI decidió conceder esta gracia especial con motivo del año de la fe. Este año empezó el 13 de octubre 2012 y va a tener su término en el 24 de noviembre del año 2003. Durante todo el arco del año de la fe, podrá acceder a la indulgencia plenaria. Todos nosotros, los católicos, tenemos acceso a una indulgencia plenaria. Aquí está. La indulgencia plenaria de la pena temporal por los propios pecados y aplicable del sufragio de las almas de los fieles difuntos, todos los fieles verdaderamente arrepentidos, debidamente confesados, que hayan comulgado sacramentalmente y recen según las oraciones del pontífice. Dice, podrán hacerlo en cualquiera de los siguientes 4 casos. Cada vez que participen al menos en 3 momentos de predicación durante las Sagradas Misiones, o al menos en 3 lecciones sobre los actos del Concilio Vaticano II y sobre los artículos del Catecismo de la Iglesia Católica. Cada vez que visiten en peregrinación una basílica papal, una catacumba cristiana o un lugar sagrado designado por el ordinario del lugar para el año de la fe, por ejemplo una basílica, las basílicas menores y santuarios marianos o de los apóstoles o patronos, y participen en una ceremonia sacra, o al menos se recojan durante un tiempo de meditación y concluyan con el rezo del Padre Nuestro, la profecía de la fe, en cualquier forma legítima. el credo, la invocación a la Virgen María y, según el caso, a los santos apóstoles. Aquí está. Cada vez que en los días determinados por el ordinario del lugar, para el año de la fe, participen en cualquier recinto sagrado en una solemne celebración eucarística o en la liturgia de las horas. Un día elegido libremente durante el año de la fe para visitar el bautisterio o cualquier otro lugar donde recibieron el sacramento del bautismo, si renuevan las promesas bautismales de cualquier forma legítima. El documento que presenta esta intención del sumo pontífice, del Papa, concluye recordando que los fieles que por enfermedad o justa causa no puedan salir de casa o del lugar donde se encuentren también podrán obtener la indulgencia plenaria. Para ello deberán estar unidos con el Espíritu en el pensamiento cuando las palabras del sumo pontífice o de los obispos diocesanos se transmitan por radio o televisión y recen ahí donde se encuentren. El Padre Nuestro, la profesión de fe en cualquier forma legítima y otras oraciones conformes a la finalidad del año de la fe, ofreciendo sus sufrimientos o los problemas de su vida. Y eso es lo que indica que hizo nuestro Papa Benedicto XVI. Ahora, para simplificar las cosas, bastante bien simplificadas, nuestra parroquia de Santa María en Cutler nos dio estas cuatro formas de obtener la indulgencia plenaria. Y es muy, muy fácil, son muy, muy fácil para entender. Porque ya entiendo que el diálogo que acabo de decir es muy complicado. Y no para muchos, pero los que están bien estudiados le entendieron perfectamente bien. Pero aquellos nosotros que tenemos un poquito menos de estudio, he aquí los cuatro requisitos más simplificados. Para ganar la indulgencia plenaria de este año de la fe, que concluye en el 24 de noviembre del año 2013, aquí son los requisitos. El número uno dice que es haciendo una buena confesión. Tienes que estar confesado. Muy bien. ¿Lo escribieron? Amén. El número dos, haciendo una buena comunión. O sea, ir a la Santa Misa. Tienes que ir a la misa. Quizás no el mismo día, ¿verdad? Quizás te confiesas o el jueves o el viernes o el sábado y luego puedes atender la misa ese fin de semana. Número tres, rezando por las intenciones del Papa. Rezar por el Papa. Señor, dale lo que necesita para ser como tú. ¿Ven? Una oración simple y directa. Y dice, yendo de peregrinación a la Catedral de San Juan en Fresno o visitando la Iglesia de Santa María en Visalia, estando en cualquier de estos dos lugares, hacer un acto piadoso meditando la palabra de Dios, acompañado con el Ave María, el Padre Nuestro, invocando la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, o invocando la intercesión del santo patrón del lugar, rezando el credo. O de esta forma, y también yendo en el peregrinación hacia el bautisterio donde tú fuiste bautizado. Ahora, yo no puedo hacer eso porque yo fui bautizado en México, ¿verdad? Pero si tú tienes acceso a eso, bendito sea Dios. Y también alrededor de la pila bautismal, rezando el credo. Ahí están. Si tienen más preguntas, aquí pueden llamar. Y tenemos otra llamada. No, teníamos otra llamadita, pero está bien. Ahí está, hermanos. Tú puedes en todo este año, en cada semana o cada día que quieras, puedes obtener la indulgencia plenaria. Y esto yo lo voy a practicar si Dios me da licencia, o si no el sábado. Lo voy a practicar el lunes o el martes cuando pueda yo confesarme. Puedo pagar por toda esa culpa, toda esa carga que tengo de pagar en el purgatorio, la puedo pagar de aquí en cada día de mi vida, y tengo toda esta puerta está abierta hasta el 24 de noviembre del año 2013. Antes, la única manera de obtener la indulgencia plenaria de que yo conocía era esta. Del día del fin de semana después del domingo de resurrección, llamada la fiesta de la Divina Misericordia. Esa fiesta de la Divina Misericordia, reconocida de conocer de poder obtener la indulgencia plenaria. Los cuatro requisitos para la indulgencia plenaria de la misa, la misericordia es esta: estar confesados, ir a misa ese fin de semana de la Santísima Misericordia, Divina Misericordia, ir a misa, pedir por el Papa, tomar la comunión. Esos eran los requisitos. Y uno salía de esa misa como si te hubieran bautizado de bebé. Indulgencia plenaria, completa de todo lo que debes. No nada más la culpa, sino... Perdón, no nada más el pecado, sino la culpa que debes. Esa es la indulgencia plenaria, la que te puede evitar de entrar a ese sufrimiento en el purgatorio. Y les he leído el libro del padre Dolindo Rútolo, del purgatorio, que dice que el fuego, fíjate, si puedes acumular todo el fuego del mundo en un cuartito y lo metes esa temperatura en ese cuarto, tú te metes ahí, ese fuego, ese calor es nada más que una fresca brisa comparada con el fuego del purgatorio. Hermanos y hermanas en Cristo, esta es una verdad que quiero compartir, tengo que compartir con ustedes, porque es una realidad que sí existe. El purgatorio sí existe, ¿verdad? Como había dicho el hermano, ¿a dónde fueron? Al seno de Abraham. Antes de Cristo, las puertas del cielo estaban cerradas por el pecado de Adán y Eva. Antes de que Jesús hubiera abierto esas puertas, ¿a dónde iba la gente? ¿Iban al lugar de espera o iban al purgatorio? ¿Verdad? Y esta verdad la tenemos que compartir con nuestros hermanos esperados en Cristo. Porque todo ser humano peca. Hasta dice que hasta los mismos santos pecaban 7 veces al día. Quizás eran pecados mínimos, como nada. Pero estoy seguro que ellos... hay muchos santos que evitaron el purgatorio. Muchos santos que vivieron una vida santa y trabajaron toda su vida para poder expiar esos pecados del purgatorio que debían, o sea, ofreciendo ese sufrimiento en este mundo, y pasaron a la vida eterna sin tener que pasar por el purgatorio. Y esta es una opción que ahora el Santo Papa Benedicto XVI nos ha abierto la puerta a la oportunidad. Cada día, fíjate, cada día está abierta esa puerta de obtener la indulgencia plenaria. Este es un llamado para todos, hermanos, hermanas, católicos. Vayamos a confesarnos, vayamos a obtener la indulgencia plenaria que se nos ha abierto. No hay que dejar que esta oportunidad se nos vaya. No hay que dejar. Porque el purgatorio es un lugar de mucho sufrimiento, ¿eh? Mucho sufrimiento, mucho dolor. Pero es un dolor que lo vimos feliz, pero es un dolor. Un dolor que tenemos que padecer para pagar, para poder lavar nuestra alma antes de entrar a esa boda eterna, ¿verdad? Esa fiesta eterna, porque el cielo es exactamente eso. El cielo es una fiesta que Dios, a la cual Dios siempre nos está invitando. Una fiesta eterna. Y no sé tú, pero... No, el trabajo es trabajo y la fiesta es una fiesta. Y si miramos lo que dijo una santa, Santa Teresa de Calcuta, ella dijo unas palabras muy, muy, muy importantes: la vida para trabajar y la eternidad para disfrutar. Una vez más, la vida para trabajar y la eternidad para disfrutar. Son palabras que tenemos que intrometer y encalcar en nuestras almas. Y tenemos que compartirlas, porque si fijamos a la vida de la Santa Teresa de Calcuta, fíjense, toda su vida ella trabajó, no nada más para la persona, sino para Dios, quien estaba adentro de esa persona. Y tenemos que seguir esos mismos pasos, ¿verdad? Tenemos que seguir esos mismos pasos de trabajar para los demás, trabajar para Dios. No podemos servir a Dios si no servimos a nuestro hermano, especialmente aquel que está sufriendo. Ay, ay, ay. Hemos hablado bastante del purgatorio, bastante, pero al mismo tiempo poquito, mínimo del purgatorio. Mínimo de esos detalles que podemos compartir, ¿verdad? Históricamente, los invito a que definitivamente busquen pruebas del purgatorio si tienen acceso al internet. Y ya cuando las encuentres, hagan esto, hermanos. Hagan esto, compártelo con el que no sabe. Compártelo con tu hijo. Hijo, si te me estás escuchando, si tus papás no van a misa, compártelo. Busca esto en cualquier sitio del internet. Busca las pruebas del purgatorio. Fíjate en las imágenes, cómo comprueban científicamente que el purgatorio sí es un lugar, sí es una existencia. Y compártela con tu papá, con tu mamá, con tu tío, con tu tía. Quiero compartir algo triste de que un hermano en Cristo, mi hermano Saquito mide 6 pies 7 pulgadas, es grande, este hombre es grande. Este hombre tiene un gran amor a la fe y él me motiva y él dice que yo lo motivo, pero no le creo. Él me motiva tanto de que me dijo tristemente que él le estaba pidiendo auxilio porque su tía, fíjense, su propia tía, lo deshonró. Lo acaba de deshonrar porque ella se llama católica. Y fíjate lo que es la arrogancia, lo que es... Bueno, no me acuerdo si era católica, pero estoy asumiendo de que si él es católico, pues ella tenía que ser católica. Su tía. Bueno, porque viene de una familia muy, muy católica. Bueno, esto es lo triste. Ella siendo católica lo deshonró a él por esta razón. Fíjese qué triste. Porque ella creía que el aborto es un deber. Que el aborto es una opción que uno puede tomar porque uno es libre de tomar lo que una persona quiera hacer con su cuerpo. Por el aborto. Él me estaba mandando textos de que por favor ayúdeme a pedir por mi tía porque me está arguyendo del aborto. Yo le estoy, y él dijo, aunque me duela, yo le voy a decir la verdad. Amén. Y esta verdad los llevó a que la llevó a ella a una decisión de deshonrarlo a él. Y qué triste. Y pedimos mucho por ella en este momento, que el Espíritu Santo la renazca otra vez en ella, esas ganas de entender lo que es la verdad, que el aborto mata a gente. El aborto es esto, el aborto es que un ser humano se ponga en idolatría con él mismo. ¿Cómo puedo decir esto? ¿Cómo puedo explicarlo? A sí mismo. ¿De quién es el trabajo de decir cuándo la vida termina o empieza? De Dios. Un humano, al tomar la decisión de cuándo una vida o empieza o termina, es tomar el puesto de Dios, ¿sí o no? Sí. Eso nada más le pertenece a Dios. So, si tú dices que este anticonceptivo te va a prevenir la vida, y es lo que hace, anticoncepción en contra de la vida, tú estás tomando una decisión que solamente Dios puede tomar. So, tú te estás poniendo en el puesto de Dios. ¿Cómo la ves? ¿Verdad que sí duelen esas palabras? Claro que duelen, pero es la verdad y la comparto con todos. Y no me retengo porque es la verdad. Tú tomas anticonceptivos de cualquier forma que sean. Tú estás tomando la decisión que solo Dios te puede tomar. Y tú te estás haciendo un Dios. Ten mucho cuidado. Y esa es idolatría. Ten mucho cuidado. Y quizás algunos piensen, pues tú no sabes los corazones de ellos. Quizás tú no sabes. Quizás no sepan. Amén. Quizás no sepan. He aquí la verdad. Ya lo sabes. ¿Cómo la ves? Ahora tú tienes la responsabilidad de compartir esa verdad. Con tu hermana o hermano o tía o tío, mamá o papá o amigos que estén usando los condones, los anticonceptivos, etcétera. Ay de ti si no les hablas de esto a ellos. Decirles, esto es malo, no lo hagas. Y más el aborto. El aborto, fíjate lo que es aborto, abortar, sacar, un matar. Estás parando esa vida. Ese corazón que late en tu vientre, tú dices, yo no lo quiero. Oh, pero bien que quisiste el placer del sexo, ¿verdad? Ese no le dijiste que no. Pero a la vida le dices, no, no la quiero. ¿Y saben qué? Voy a decir otra verdad. Quizás pienses, ¿qué tal de aquellas mujeres que fueron abusadas? ¿Qué tal que fueron violadas? ¿Saben que el porcentaje de estas mujeres es 3% de todos los abortos? Un 3%. Aunque sea mínimo, no estoy diciendo que es insignificante. Pero si nada más vemos números, el 97% sí quisieron tener el acto sexual. Y el 3% no. ¿Ves? Si nada más ves números, el 3% es algo insignificante. pero no estoy diciendo que el acto es insignificante. Sí es algo grave, pero una vez más, Dios deja que las cosas sucedan. Él deja que sucedan por razón. Él no quiere que sucedan. Él no quiere que suceda esa violación. Pero ¿sabes qué? Dios deja que las personas escojan. Esa persona que abusó de ese niño o niña, créeme, fíjate lo que le espera, ¿eh? Lo que les espera, o en el purgatorio o en el infierno, lo que les espera. Pero no hay que matar a una persona por la estupidez o la mala decisión de dos personas o una persona. No hay que matar a ese ser. Ese es un inocente. No hay que matarlo. ¿Querías compartir algo, hermano Manuel? Pues nomás quería pues que mantengan a nuestro hermano en oración, a su tía. Uh-huh. Y yo sé que así no, pues me mandó ese mensaje, y pues le dije, pues habla con ella y deje que la verdad hable por ti. Y pues lo único que podemos decir ahorita, que nuestro hermano, él habla con una certeza bien, bien grande. Yo, desde que lo he conocido, está seguro de las palabras que salen son verdad. Una convicción, ¿verdad? Tiene ese entusiasmo. Uh-huh. Grandísimo, que lo que él dice, yo sé que lo que él ha estudiado, uh-huh, es verdad. Y yo le dije, hermano, habla con ella con la sinceridad y dile lo que es verdad. De lo que es verdad, ya esa semilla ya está plantada en ella, y es en ella si es que va a tomar esa decisión de, uh-huh, de reconciliarse de con el mal que la mentalidad errónea y mala que tiene. Amén. ¿Verdad? Porque es la mentalidad. Yo no estoy juzgándola a ella, no. Dios no nos mandó a juzgar a la persona, nos mandó a juzgar a las acciones, a los principales de la persona. Antes de juzgar, fíjate lo que dice la Biblia, antes que juzgues, asegúrate que tú, ¿qué? Tú estés bien con Dios. Porque la pelusa que tú mires en tu hermano, le juzgas la pelusa, pero no miras el tronco que tú tienes, ¿verdad? El tronco, o sea, fíjate bien, asegúrate que tú estés bien primero, y luego empieza a juzgar. Y no juzgues a la persona, juzga lo que está haciendo. Y es lo que le decimos a los hermanos que tengan tentaciones homosexuales, del mismo atracción sexual, las invitamos, hermano. Ellos nos miran a la iglesia católica, ¿sabes qué piensan? Automáticamente nos odian. Nos odia la iglesia, nos quieren muertos, nos mandan al infierno. Eso no es cierto, eso no es la verdad. Nosotros no te condenamos. Jesús mismo miró a la prostituta, le dijo, yo no te condeno. ¿Qué le dijo? Levántate. Es lo que le decimos a ellos, levántense. No dejen que ese apetito sexual, que lo tenemos todos, todos, cada ser humano, si no tienes apetito sexual, estás muerto. Cada ser humano, por definición de naturaleza biológica, quiere reproducirse. Si tú has llegado a una gracia por Dios especial de no querer ese, es por gracia especial de Él, como quizás lo tuvo la Virgen María, como quizás lo tuvo Jesús, porque Jesús era hombre, la Virgen era mujer. Ellos tenían, eran completamente hombre, completamente mujer, ¿verdad? Biológicamente. No crean que Jesús era Jesús, por eso Él nunca fue tentado. No. Estás completamente mal si piensas así. Jesús fue tentado en todas las ocasiones, en todas las áreas que nosotros también fuimos tentados. Si piensas que Él no fue tentado por el sexo, fíjate, la mujer que estaba en el pozo, la samaritana, que le dijo, yo no tengo esposo. O sea, ¿qué le estaba diciendo a Jesús? Pues mírame, aquí estoy. Ay, Jesús, yo no tengo esposo, ¿verdad? Y Jesús le dice, sí, no tienes esposo. Y dice la verdad, porque con el que estás viviendo no es esposo. Entonces nos ponemos en oración por ella, por todos nosotros, hermano Saquito. Por favor, perdónanos si te ofendimos, no era nuestra intención. Y todo esto lo ofrecemos a Dios Todopoderoso, dándote gracias, Jesús, Padre y Espíritu Santo. Madre Santísima, te damos gracias por todo lo que nos has dado. Y te decimos que, hermano, hermana, se queden aquí entonizados, porque sigue el Santo Rosario por nuestros hermanos que van a compartir.